Buenos días, esta es Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda. Dentro de dos minutos, a las 11:30, tiempo universal, daremos comienzo a nuestra emisión matinal de 25 minutos para las Américas. Emitimos a través de la estación repetidora de Bonaire, Antillas Neerlandesas, hacia el noroeste de Sudamérica por las frecuencias de 9.715 y 6.020 kHz. Bandas internacionales de onda corta de 31 y 49 metros, equivalentes a los 9 y 6 MHz respectivamente. Y también las emisoras que tienen concertado con Radio Nederland el derecho de retransmisión a través del satélite PanamSat. Las 11 y 30 UTC. En Holanda es la 1 y 30 de la tarde. Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda. Esta emisión va dirigida a España y África Española en campos de onda corta de 31, 41 y 49 metros. El 8 de septiembre de 1947 se difundió a través de Radio Nederland la primera emisión en español. Esta era la sintonía de apertura que por aquel entonces y que por muchos años se difundía. Hoy, exactamente 50 años después, nos enorgullece transmitirles como primera noticia la conmemoración de este aniversario. Más adelante, durante la presente emisión, recordaremos ese día. Ahora, como de costumbre, la matinal de Radio Nederland, con Juan Carlos Roque. Muy buenos días. En este despertar para las Américas, también son noticias, el Congreso Universal del Canal de Panamá, al que asisten delegados de 41 países. La muerte de Mobutu Sese Seko. La elección en Paraguay del general Oviedo como candidato presidencial del Partido Colorado y el resumen de los deportes de fin de semana. Pero antes de pasar al desarrollo de los temas anunciados, ofrecemos el acostumbrado boletín de noticias de último minuto que hoy presenta Maite Alcaide. Y un día como hoy, hace 50 años, fue fundada oficialmente la sección española de Radio Nederland. En la matinal, Jaime Wagner. La mayoría de nuestros oyentes habrán notado que este es un año lleno de celebraciones. Radio Nederland como institución fue fundada el 15 de abril de 1947. Las primeras emisiones de la emisora internacional de los Países Bajos fueron en holandés. Meses más tarde se incorporarían otros idiomas extranjeros, Bahasa Indonesia e inglés. Y el 8 de septiembre de 1947 salió al aire oficialmente la primera emisión en español. Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda. Esta emisión emisión va dirigida a España y África Española en campos de onda corta de 31, 41 y 49 metros. Bueno, pues para conocer el pasado de las emisiones de Radio Nederland en español, contamos con la presencia en el estudio de Francisco de Mulder Bonello, o Paco Bonello, como muchos le llaman cariñosamente. Don Paco, usted fue el fundador de la sección española iberoamericana de Radio Nederland. Fue jefe de este departamento hasta marzo de 1982, es decir que usted es quien más hojas de historia lleva escritas, ¿no? 35 años. Por lo tanto, es mucho lo que nos podría contar, ¿no? Pero en particular, don Paco, ¿qué recuerda usted de ese 8 de septiembre de 1947? Pues recuerdo que tuvimos que lanzarnos al aire a las 11:30 de la noche, hora de Holanda, de Europa, y la transmisión iba dirigida al Cono Sur, en español por nuestra parte, y consistía en un breve programa de noticias y una charla de actualidad sobre Holanda, y luego un poco de música. Y así fue como empecé. Sí, una noche del 8 de septiembre de 1947... ¿Y cómo se siente don Paco hoy sabiendo que hace 50 años se fundó la sección? Pues es un gran abismo, me siento medio siglo más viejo. Así es la vida. Desde luego, fue una aventura. Nuestra expectativa era ver quién nos oye y cómo responde la gente y cuándo recibiremos la primera carta diciéndonos que nos han oído. Claro está que por aquella época, en aquellos tiempos, habían pocas emisoras de onda corta, de modo que podíamos llegar más fácilmente porque la banda de onda corta pues no estaba tan repleta de emisoras como ahora. Pero de todas maneras era una aventura saber si nos escuchaban y si recibíamos alguna contestación. Finalmente vamos a conversar con José Cepeda, quien tiene a su cargo la jefatura de nuestra sección para hablar del presente y el futuro. Pepe, ¿tú crees que luego de 50 años de emisiones en español lo hemos hecho todo en radio? Yo creo que no. Creo que siempre es posible reinventar y en el sentido de recrear lo que se hace en radio. Acostumbramos la gente que trabaja en este medio a decir que no hay nada nuevo bajo el sol, y eso es un poco cierto. Lo que pasa que la cosa no consiste tanto en tratar de hacer cosas que nunca se han escuchado, como la de buscar un ángulo distinto de cosas que a la gente le interesa pero que no las ha visto de esa manera. Es decir, que lo que nosotros ofrecemos no siempre se encuentra en las emisoras de América Latina, por ejemplo. Yo creo que ese es uno de los objetivos de Radio Nederland, uno de los tantos. El ser un complemento de lo que se hace en América Latina. El poder ofrecer un producto que, por las razones que sean, los medios locales no pueden realizar o no tienen acceso para poder hacerlo. Doy un ejemplo. Cuando sucedió la tragedia de la guerra en la ex Yugoslavia, es muy difícil para muchos medios de América Latina poder cubrir un conflicto de esa naturaleza. Para Radio Nederland es algo más sencillo, primero porque estamos en Europa, segundo porque tenemos la posibilidad de estar en contacto un poco con los protagonistas de ese drama. Yo creo que de eso se trata, de buscar un ángulo distinto y sobre todo de ofrecer un poco el fondo de las cosas. Es decir, la noticia generalmente ya es conocida. Nuestros medios en América Latina son extraordinariamente rápidos. No olvidemos que esa es una de las grandes virtudes de la radio, la simultaneidad, el poder estar transmitiendo casi directamente con las cosas que están ocurriendo desde los lugares mismos. Pero a veces se pierde la posibilidad de darle profundidad a esa información. Y eso es lo que busca Radio Nederland, tratar de explicar por qué pasaron las cosas y cuál es su trascendencia para el futuro. Ahora, una breve ojeada a la prensa europea que comparto con Maite Alcaine. Los periódicos europeos todavía se hacen eco de la muerte y los funerales de la princesa Diana. El diario belga The Standard publica: Blair quiso nombrar a Diana embajadora. En la propia Gran Bretaña también se presta atención a la muerte de otra gran mujer, Madre Teresa de Calcuta, fallecida el pasado viernes. Calcuta llora a la Madre Teresa, publica el matutino madrileño El País. Estados Unidos pide a Cuba que presente pruebas sobre las bombas, publica el Herald Tribune en su edición internacional. Le Monde en París hace referencia a este mismo tema y dice: las misteriosas bombas de Cuba. Masacre en un suburbio de Argel, publica en titulares el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Y con este breve resumen de la prensa europea, finaliza la matinal de Radio Nederland para las Américas. Sus cartas al apartado 222, código postal 1200, JG, Hilversum, Holanda. En nombre de todos los realizadores, en este 50 aniversario de la radio, Juan Carlos Roque le agradece la atención. Muy buenos días. Radio Nederland por onda corta concluye sus transmisiones a través de Bonaire, Antillas Neerlandesas, hacia Sudamérica por las frecuencias de 9715 y 6020 kHz. Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda. Buenas tardes o buenas noches. Dentro de dos minutos, a las 22:30, tiempo universal, daremos comienzo a nuestra emisión de 3 horas de duración. En estos momentos emitimos hacia toda Sudamérica por las frecuencias de 9.895, 11.680, 11.715 y 15.315 kilohercios. Equivalentes a las bandas internacionales de onda corta de 31, 25 y 19 metros. La emisión se difunde paralelamente a través de los satélites PanAmSat 3, exclusivamente para las emisoras asociadas en América Latina y vía Astra 1F hacia Europa en audio digital transpondedor 102. Hoy lunes 8 de septiembre de 1997, por cierto, un día muy especial para nuestra emisora, iniciaremos la emisión con el Servicio Mundial de Noticias. Permanezca en nuestra sintonía. Las 22:30, tiempo universal. Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda. Esta emisión va dirigida a España y África Española en campos de onda corta de 31, 41 y 49 metros. El 8 de septiembre de 1947 se difundió a través de Radio Nederland la primera emisión en español. Esta era la sintonía de apertura que por aquel entonces y que por muchos años se difundía. Hoy, exactamente 50 años después, nos enorgullece transmitirles como primera noticia la conmemoración de este aniversario. Más adelante, en la presente emisión, les ofreceremos un breve programa especial. Ahora, como de costumbre, el Servicio Mundial de Noticias. De 300 a 400 personas han perdido la vida en un naufragio frente a la costa de Haití. Un sobrecargado barco de pasajeros zozobró y naufragó cuando se acercaba al puerto de Montrouy. La embarcación había zarpado de la isla de Conave. Hasta el momento se han rescatado con vida a 12 personas. Sin embargo, anteriores informaciones suministradas por una estación de radio local comunicaron que 60 personas habían alcanzado a nado a la costa. 25 cuerpos habrían sido recogidos. Las tareas de salvamento son dirigidas por personal de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas estacionado en Haití. El barco no solo habría estado abarrotado de pasajeros, sino también de carga. Los sobrevivientes estaban en la cubierta superior, mientras que los pasajeros que se encontraban en el nivel inferior, probablemente ninguno pudo salvarse del accidente. ¿Qué es eso? Pero hombre. Hoy no hay más noticias, hombre. Se acabó con el volcán. ¡Ahora, termina ya! Pero, hombre. Venga, déjate de pamplina. ¡Acerrúchale! ¡Fuera de ahí! ¡El micrófono para todos! Bueno, un momento. Una noticia más y termino. Quita, ya está bien noticias. Venga. Bueno, dejarme dar una noticia y ya terminamos. Bueno, vamos a ver, pues ¿es larga esa noticia? Es muy cortita. Bueno, en ese caso que la lea de una vez y acabemos. Señoras y señores, voy a pedir perdón porque esto ha sido un jaleo de repente que hay que pedir perdón. Señoras y señores, mil excusas por esta poco esperada interrupción. He aquí la última noticia de nuestro boletín informativo correspondiente al día de hoy. Hoy, 8 de septiembre, la sección española iberoamericana de Radio Nederland celebra con gran alborozo y regocijo el primer lustro de su existencia. Con motivo de ello, Radio Nederland ofrece a su auditorio de habla española un programa especial titulado Antena Engalanada. Lo que acabamos de escuchar corresponde a un fragmento de la emisión del 8 de septiembre de 1952. De esa forma se celebraban los primeros 5 años de transmisiones en nuestro idioma. Y hoy son 50. Efectivamente, un día como hoy, hace 50 años, se fundó oficialmente la sección en lengua española de Radio Nederland. La mayoría de nuestros oyentes habrán notado que este es un año lleno de celebraciones. Radio Nederland como institución fue fundada el 15 de abril de 1947. Las primeras emisiones de la emisora internacional de los Países Bajos fueron en holandés. Meses más tarde se incorporarían otros idiomas extranjeros, Bahasa Indonesia e inglés. Y el 8 de septiembre de 1947 salió al aire oficialmente la primera emisión en español. ¿Y cómo celebrar tal aniversario? Pues simplemente como sucede a diario, trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación que hace 50 años. Pero medio siglo de transmisiones ininterrumpidas en nuestro idioma desde Holanda no es cualquier cosa. Por tal razón, y para no pasar desapercibida esta fecha, queremos dedicar dentro de esta emisión, aunque sean por solo estos escasos minutos, una breve impresión de lo que sucedió aquel 8 de septiembre de 1947. Y también informarles sobre lo que nos espera a ustedes y a nosotros a partir de mañana. Aquí Radio Nederland, Hilversum, Holanda. Esta emisión va dirigida a España y África Española en campos de onda corta de 31, 41 y 49 metros. Thank you. pues para conocer el pasado de las emisiones de Radio Nederland en español, contamos con la presencia en el estudio de Francisco de Mulder Bonello, o Paco Bonello, como muchos le llaman cariñosamente. Don Paco, usted fue el fundador de la sección española iberoamericana de Radio Nederland. Fue jefe de este departamento hasta marzo de 1982, es decir que usted es quien más hojas de historia lleva escritas, ¿no? 35 años. Por lo tanto, es mucho lo que nos podría contar, ¿no? Pero en particular, don Paco, ¿qué recuerda usted de ese 8 de septiembre de 1947? Pues recuerdo que tuvimos que lanzarnos al aire a las 11:30 de la noche, hora de Holanda, de Europa. La transmisión iba dirigida al Cono Sur, en español por nuestra parte, y consistía en un breve programa de noticias y una charla de actualidad sobre Holanda, y luego un poco de música, porque ese era el contenido en realidad de las emisiones. Hasta esa fecha se había transmitido incluso a América en inglés. Y yo le dije al director, ¿cómo puede transmitir en inglés a América si nadie lo va a entender? No, bueno, sí, pero en fin, no tenemos otros recursos. Y así fue como se inició, me invitaron una vez al estudio y me dijeron que preparara un programa y así fue como empecé. Sí, una noche del 8 de septiembre de 1947. ¿Y cómo se siente don Paco hoy sabiendo que hace 50 años se fundó la sección? Pues es un gran abismo, me siento medio siglo más viejo. Así es la vida. Desde luego, fue una aventura. Una aventura porque no habíamos transmitido nunca nada, ni nadie en español desde Holanda, y tampoco sabíamos cómo íbamos a llegar. De modo que nuestra expectativa era a ver quién nos oye y cómo responde la gente y cuándo recibiremos la primera carta diciéndonos que nos han oído. Porque al principio pensábamos, nadie nos va a escuchar, porque ¿cómo saben que transmitimos en onda corta? ¿Y a dónde llegamos? Además, con una potencia de 30 kilovatios, como máximo, 30 o 40 kilovatios, no recuerdo bien. Pero, en fin, claro está que por aquella época, en aquellos tiempos, habían pocas emisoras de onda corta, de modo que podíamos llegar más fácilmente porque la banda de onda corta pues no estaba tan repleta de emisoras como ahora. Pero de todas maneras era una aventura saber si nos escuchaban y si recibíamos alguna contestación. ¿Y recuerda cuando recibieron esa primera carta? No, pues sí, creo que tardó un par de meses, me acuerdo. Y al principio, pues nada, eran pocas las cartas que recibíamos. Sin embargo, me acuerdo que cuando celebramos nuestro primer lustro de existencia, pasaban ya de 13.000 las cartas que recibíamos al año. Y luego se duplicó hasta 20, 30.000, ¿no? Pero al principio sí. Al principio fue difícil porque no teníamos ni idea. La gente respondió más o menos bien, tranquilamente, primeramente desde América. Y lo curioso es que las transmisiones iban dirigidas a América, no a España. En aquella época, pues España estaba también en una época difícil, bajo la dictadura de Franco. Y entonces, pues no teníamos la intención de transmitir a España porque la idea era dar a conocer Holanda al mundo con su objeto turístico y con miras a la exportación. Holanda era en aquella época un país que había sufrido mucho de la guerra y tenía que rehacerse. Lo que se hacía aquí iba dirigido a América, sobre todo porque se decía América Latina es el país, la región, es la zona, es el continente del mañana, ¿no? Y ahí pues pusimos todos nuestros esfuerzos con el objeto de poder sacar el mayor provecho posible. Pero resultó que las emisiones se captaban bien en España. Es verdad, más tarde, de lo que teníamos previsto, y entonces dijimos, bueno, hemos de dirigir la emisión también a España. Entonces empezamos a hacer una separación de emisiones para América y otra para España. Don Paco, yo sé que usted no tiene ninguna bola de cristal, pero ¿cómo ve el papel de la radio en onda corta en los albores del siglo XXI? Le hago esta pregunta porque, bueno, usted tiene muchos años de experiencia y ha visto y ha oído muchas cosas, sobre todo en lo que es el terreno de la radio. Me gustaría tener una bola de cristal, o ser un bola de cristal, pero de todas maneras, la radio la veo muy distintamente a lo que era entonces, desde luego. Sobre todo porque hoy día pues hay tantos medios de comunicación, vía satélite, vía internet, vía mil y unas cosas. En fin,

Toda esta superación, yo creo que lejos de debilitar a la radio, la fortalece como institución. Pepe, hace 50 años la radio internacional comenzó a popularizarse de tal forma que poco tiempo después el dial de la onda corta estaba repleto de programas en español. Desde hace unos años la situación es otra. Muchas emisoras, por distintos motivos, han tenido que cerrar sus servicios en lenguas extranjeras. Nuevamente, hay quienes dicen que la radio internacional está en crisis. ¿Tú crees que esta sección perdurará por otros 50 años más? Yo espero que sí. Lo que pasa es que, como dicen los políticos, nadie puede adivinar exactamente el futuro. Creo que el destino de las transmisiones en español de Radio Nederland está ligada a la institución misma, a Radio Nederland en su conjunto, a las transmisiones en inglés, en portugués, en indonesio y en holandés. Yo creo que tenemos para muchos años más, porque tengo la plena certeza, en primer lugar, de que la importancia de una radio se la dan sus oyentes. Y para bien nuestro, y creo que no es un mérito solo de un par de personas, sino de toda una historia y de un trabajo en conjunto, esta es una radio que es muy popular en América Latina. Y es popular porque está contando la verdad, o está tratando de contar la verdad. Creo que no andamos con nada bajo el poncho. No pretendemos hacer contrabando ideológico. No pretendemos convencer a nadie de que nosotros somos los poseedores de la verdad absoluta que nos ha sido revelada y que vamos a contar la buena nueva. Creo que por el contrario, estamos tratando de mostrar cómo se está haciendo la historia en América Latina, ayudarle a los pueblos a ser ellos mismos. Creo que hoy más que nunca hay que recuperar el valor social de la radio. Hoy, cuando hay más de 120 millones de pobres en América Latina, los medios de comunicación no deberían quedar indiferentes a ello. Lamentablemente, la trivialización está de moda y los espacios radiales se pierden en cosas que no vale la pena. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, creo que modesto, debe ser siempre humilde, de poder hacer la auténtica radio, la que le sirva a la gente. Y naturalmente seguiremos haciendo ese esfuerzo con todo el ahínco y el entusiasmo con el que lo hemos venido haciendo desde hace ya 50 años. Agradecemos a Francisco de Mulder Bonello y a José Cepeda Varas sus declaraciones. Y a ustedes, queridos amigos, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Este fue un programa especial producido y presentado por Jaime Bagana por la conmemoración de los 50 años de vida de las transmisiones en español de Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda.